quería trabajar, quería poder vivir y dinero ganar, pero no conocía a nadie que le fuese a enchufar. Él nunca chupó pollas para ser más, siempre le dijeron que se tenía que arrodillar, chupar pollas es bueno para avanzar, pero él no era así y no lo podía asimilar. El tiempo pasaba y él no podía hacer nada. Sentía odio hacia el Estado español. El Estado tenía culpa de su situación. No tenía trabajo por no ser esquirol, mientras otros se forraban con la corrupción. Así que esta persona se puso a estudiar, ya que no había otra forma de trabajar. Estudiar, la verdad, no se le daba mal. Sacaba buenas notas sin pollas chupar. Después de un año, cuando vio que las becas eran un engaño, cuando vio que se las daban a la gente rica y a él que era pobre no le daban ni pa' pipas, así que este tuvo que dejar de estudiar. Estudiar no era pa' él ni tampoco trabajar. A él le habían echado de la sociedad, de esta sociedad corrupta llena de maldad. Vergüenza le daba de robar a la gente, él en contra estaba. Lo de vender droga tampoco le llenaba, matar a una gente para llenar su saca. Así que un buen día se compró una metralleta, se fue a la Moncloa y consiguió todas sus metas. Mató entre otros a Rajoy, a Rubalcaba. Por fin él fue feliz aunque la poli le matara. Ah.